estamos haciendo. De hecho, se han coparticipado y el intendente, como los 132 intendentes, el intendente de Rosita ha firmado la adhesión al Fondo Federal Solidario para que los municipios tengan más recursos para distintos tipos de obras. Kirchner ha dicho que depende de la continuidad de su gobierno después de las elecciones y lo que pase en las elecciones. ¿Usted opina lo mismo, digamos, que ocurre en el caso de su gobierno? Y hay distintas maneras de expresar lo que para nosotros es una preocupación con respecto a la importancia que haya acompañamiento legislativo, porque de ellos sale la posibilidad de hacer estos cambios de supersión. Por ejemplo, el tema de educación. Como nunca en otras provincias invierte en educación a partir de los cambios que hemos impulsado y otras leyes que les podría dar en forma emblemática. Pero yo no vine a hablar de la leche, vine a hablar de. Y seguir adelante con nuestra gestión. Vivimos hace pocas horas entre que lado y en otros municipios también. Yo he entendido bien al intendente Solarillo, que hay este ligado con fe y disposición a solucionar los problemas que le plantea la comunidad de Solarillo. Él me lo hizo privado, hace unos días fuimos con él. Yo me encuentro bien atendido con los gobernadores, sé que me va a dar esta respuesta en el tiempo que él considere hacerlo. Y ya el gobernador le digo, cuando pueda, tenemos 2 kilómetros nomás en los pasos de acá, para unir el aeroclub con la parte de la provincia, nada más, bueno, con el presupuesto del año que viene, como bueno, dice la ministra. Vamos a trabajar para eso. Hola. Gracias nuevamente por el acento.